quiero que la miren, no quiero que la toquen. Esa chica es mía, que nadie la provoque. No quiero que la miren, no quiero que la toquen. Esa chica es mía, que nadie la provoque. Yo sé que vino al baile con ropita liviana. Yo sé que vino al baile con ropita liviana. Pero usted no tiene derecho a tocarla. Cuando mueve su cuerpo, no dejan de mirarla. Cuando mueve su cuerpo, no dejan de mirarla. Pero usted no tiene derecho a tocarla. Pero usted no tiene derecho a tocarla. No quiero que la miren, no quiero que la toquen. Esa chica es mía, que nadie la provoque. No quiero que la miren, no quiero que la toquen. No quiero que la toquen. Esa chica es mía, que nadie la provoque.